Comunicate con nosotros vía Twitter, arroba Radio de la Azotea. Tenés 140 caracteres para decirnos lo que quieras. Para decirnos lo que quieras. Dale, dale. Arroba si sos guapo. Arroba Radio de la Azotea. De la mañana, 3 minutos la hora en todo el país, y como lo habíamos comentado hace ya un rato, este jueves, hoy, será un día bastante movido, sobre todo en la ciudad de La Plata, donde se espera una multitudinaria, sí, debe decirse, marcha en reclamo del boleto educativo gratuito. Para conocer los detalles sobre este proyecto, estamos en comunicación con Darío Esteves, quien es el presidente de la FULP, la Federación Universitaria de La Plata. Darío, buen día. Ariel y Juan, te saludamos desde Mar del Plata. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Acá estamos nosotros. Bueno, primero consultarte sobre las características de este proyecto de boleto educativo. Bueno, el boleto educativo que se aprobó el año pasado en la Cámara de Diputados es bastante profundo y bastante interesante, porque incluye un boleto gratuito para estudiantes de todos los niveles, estudiantes iniciales, primarios, secundarios, terciarios y universitarios, para todos los docentes y los auxiliares de educación o no docentes. O sea, es un boleto gratuito para todo el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, que es un sistema educativo muy importante, ¿no? El más importante del país. Es un proyecto este que trabajamos mucho durante todo el año pasado. Durante el año pasado participamos de sesiones de la Cámara de Diputados, de las comisiones, y dimos una pelea muy fuerte junto a muchas organizaciones, de las organizaciones gremiales de docentes, no docentes, secundarios, terciarios, y llegamos a que se apruebe por unanimidad, o sea que todos los bloques voten, este proyecto tan profundo y tan interesante. Entonces, habla de un proyecto de unas características bien interesantes, en el sentido de que abarca toda la comunidad educativa. Consultarte sobre el trámite legislativo hoy, ¿en qué estado está, qué es lo que falta, y según la experiencia que ustedes están llevando adelante, cómo viene el tema de las voluntades políticas para que obtenga la otra media sanción que le falta? Bien, esto, como te decía, se aprobó en septiembre del año pasado, y lo aprobaron todos los bloques, que son los mismos bloques políticos que están en el Senado, ¿no? O sea, lo aprobó el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, la UCR, el PRO, todos los mismos, o sea, son los mismos partidos los que lo aprobaron que los están en el Senado. Cuando se aprobó, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, que es además el que preside la Cámara de Senadores, salió a decir públicamente que ellos tenían la voluntad política de aprobarlo y que iban a hacer que se trate en el Senado y que se le diera otra media sanción. Esto fue en septiembre, octubre del año pasado. Desde ese momento hasta ahora, el proyecto se encuentra en el mismo lugar, no se movió ni 10 centímetros, está en la Comisión de Transporte. La Comisión de Transporte no se juntó desde ese momento hasta ahora. Ese tema todavía nunca fue puesto en las sesiones, concretamente, en la Cámara de Senadores. Por eso nosotros lo que estamos diciendo es que queremos que esa voluntad que se expresa en declaraciones, que se expresa cuando los senadores Mariotti y los senadores de los distintos bloques hablan con los medios, exprese también en la Cámara de Senadores, y que el boleto efectivamente se trate. Es un poco por eso también esta movilización que hacemos hoy. Contanos acerca de la movilización, cómo va a ser, dónde se van a juntar, qué recorrido va a ser, cómo son las actividades del día. Bueno, la movilización tiene un carácter provincial, esto en primera instancia. Van a estar viniendo sobre todo compañeros de los diferentes lugares del conurbano, pero también compañeros y compañeras de diferentes lugares de la provincia. De hecho, por ejemplo, ahí de Mar del Plata viene el Centro de Estudiantes de Humanidades, compañeros de Humanidades de ahí, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y además, gremios docentes, ATE, que el gremio donde están nucleados los no docentes, muchísimos centros estudiantes secundarios, muchísimos centros estudiantes terciarios. Parte de ese sentido, muy amplia, que articula muchísimas organizaciones, más de 90 las están firmando la campaña, y va a concentrar en 7 y 60, que es Plaza Rocha. Uh-huh. A las 12 del mediodía, en 7 y 60, concentra la marcha y nos vamos a dirigir hacia la legislatura, hacia el Senado, que es el Plaza San Martín, donde vamos a terminar la movilización pidiendo que nos atiendan en ese momento y pidiendo también alguna respuesta. Hay una instancia que yo estaba leyendo una nota que te hicieron en otro medio, que aseguran ustedes que este pedido, digamos, el costo de lo que ustedes piden no se traslade a los usuarios, digamos, que el boleto gratuito para estudiantes, docentes y no docentes de todos los niveles educativos no se traslade a los usuarios, ¿no? Eso es un pedido que también está bueno aclararlo. Sí, no solo es un pedido, sino que eso fue una cosa que nosotros planteamos cuando se discutió en diputados y logramos que se incorpore con un artículo específico. Hay un artículo dentro del proyecto de ley que se aprueba en diputados, que es el que queremos que se apruebe también en senadores, que dice que la sanción de este boleto no puede implicar ninguna modificación en la tarifa regular de transporte. O sea, no puede pasar que la tarifa regular sea mucho más alta y que con eso se financie el boleto educativo gratuito. Eso está puesto explícitamente, lo que para nosotros es importante. Respecto al vista, desde el punto de vista de la financiación, porque por lo general quienes se oponen siempre intentan entrarle por ese lado a las críticas, ¿no? Bueno, ¿y esto cómo se va a financiar? ¿Esto está contemplado en el proyecto? Sí, mira, nosotros cuando lo trabajamos el año pasado, lo que planteamos es que para nosotros, por lo menos, debería salir de los subsidios que ya reciben las empresas de transporte. Uh-huh. Hoy las empresas de transporte reciben una cantidad de subsidios del Estado enorme, con un nivel de control muy bajo, a tal punto que los cálculos que tenemos nosotros de lo que saldría el proyecto de boleto es solamente un 3% de los subsidios que ya reciben las empresas. Claro. Con lo cual, nosotros entendemos que debería salir de ahí. Sin embargo, cuando fue la discusión en la Cámara de Diputados el año pasado, las empresas de transporte, que no quieren perder ni 25 centavos, hicieron mucha presión también y lograron que esté planteado que este proyecto se va a financiar con un subsidio del Estado, del gobierno provincial. Eso es lo que está planteado, que se va a financiar con un subsidio del gobierno provincial, pero que nosotros entendemos que en relación al presupuesto y en relación a las partidas presupuestarias que se le otorgan a muchísimas otras cosas, no es un presupuesto importante, es fundamental para garantizar el acceso a la educación de millones de personas. Darío, antes de realizar esta manifestación, ¿ustedes han agotado otra instancia de tratar de dialogar o conocer del por qué no se ha juntado todavía la Comisión de Transporte del año pasado? ¿Hay algún motivo? ¿Le han dicho algo con respecto a esto? Sí, nosotros nos venimos juntando, venimos pidiendo reuniones, vamos muy seguido a la Cámara de Senadores, intentamos usar todas las instancias. Lo que... digamos, hay una serie de problemas administrativos que existen, pero que para nosotros también hablan de cuáles son las prioridades. La Comisión de Transporte, por ejemplo, la preside ICI, el oriundo de José C. Paz, que es un senador que hoy está peleado con todos los bloques políticos y que es muy difícil que a él o le den quórum o él le interese convocar algo de eso. Con lo cual, la Comisión de Transporte no trató esto ni ningún otro tema. Pero después también lo que vemos nosotros es que en este año electoral en el Senado se están privilegiando todas las cuestiones que tienen que ver con la rosca de elecciones, por ejemplo, todo lo que fue los pliegos de los jueces, que también son los jueces que juzgan el electoral. Eso es lo que más ha tratado el Senado, casi lo único desde que empezó el año hasta ahora, y se viene priorizando mucho esa rosca, la rosca de si tal senador se va para el fascismo, se viene para el kirchnerismo, se va para el PRO, ahora está el mercado de pases muy abierto, y no se está tratando nada que implique derechos para los bonaerenses, que implique discusiones políticas sobre qué Estado tenemos, qué Estado queremos. Eso para nosotros tiene que ver con el año en el que estamos, con el contexto, pero también habla de cuáles son las prioridades políticas. Bien, Darío, nada, realmente agradecerte. Acá en Mar del Plata también se está llevando adelante una concentración en la sede del complejo universitario. Realmente también es un tema que se viene planteando acá desde hace bastante tiempo, con un panorama bastante similar al que vos nos contás, ¿no? La presión y el poder que tienen los empresarios del transporte hace que el expediente esté absolutamente cajoneado hace más de un año. ¿Cómo caracterizarías vos en general a cómo se viaja en la ciudad de La Plata? Digamos, las condiciones, la cantidad de micros, cuánto cuesta el boleto. Bueno, ahora el boleto se homologó, no sé cuál es la palabra, en toda el área metropolitana. O sea, el boleto en la Ciudad de la Plata cuesta lo mismo que en el conurbano o que en Capital Federal. Sin embargo, lo que nos pasa muchísimo acá en la Ciudad de la Plata es que el transporte está muy pensado para moverse por el centro de la ciudad, por el casco urbano, por las zonas medias de la ciudad, digámosle. Y en ese sentido, si bien puede haber algunos problemas, no es el problema principal. Ahora, venir desde la periferia, transportarse desde la periferia, es un problema muy importante. Ahí no hay frecuencias, muchas veces falta línea colectivo, y mucho más transportarse desde el conurbano, desde la provincia de Buenos Aires, donde vienen muchísimos estudiantes a estudiar en nuestra universidad. Claro. Eso también habla de cómo está pensado el sistema de transporte, ¿no? Un sistema de transporte que está pensado muy desde las necesidades del centro de la ciudad, de los sectores medios y medio altos, y que no está pensado en cómo hacer para conectar con el conurbano bonaerense, con los sectores periféricos de nuestra ciudad. Bien, Darío, nada, agradecerte muchísimo. Seguiremos muy de cerca este tema para ver qué respuestas tienen de quienes tienen la responsabilidad de darles las gestiones y llegar a la media sanción que queda todavía en el Parlamento Provincial. Te mandamos un saludo. No, muchísimas gracias a ustedes por llamar, estamos en contacto. Hasta luego. Ahí hablábamos con Darío Esteves, presidente de la Federación Universitaria de La Plata, por esta jornada de lucha y movilización por la implementación del boleto educativo gratuito. Y esto me parece importante, el tema de hablar de boleto educativo, es decir, tanto para estudiantes, docentes, no docentes, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Uno de los principales impulsores de este proyecto es el diputado Cristian Castillo, del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Y algunos datos que deja un trabajo que hicieron, porque Castillo aparte es economista, el costo de la implementación de este boleto sería de entre 300 y 400 millones de pesos, es decir, según datos del año 2014, con tan solo el 3,5% de lo que anualmente recibieron las empresas de transporte y con el 0,74% del presupuesto provincial, que este año asciende a 65 mil millones de pesos, se puede implementar este boleto educativo. Es decir, un 0,7% del presupuesto de la provincia haría falta para la implementación de este boleto educativo para la provincia de Buenos Aires. No parece tanto, ¿no? Un 0,7% del presupuesto para garantizar el transporte para toda la comunidad educativa. Lo cierto es que en Mar del Plata lo sabemos bien, ¿no? A fin de mes llegan, digo yo. No te va a pasar nada. Lo cierto es que jornada de movilización en la provincia de Buenos Aires por la implementación del boleto educativo.